Gisèle Zinda, capacité à corpulence. Et Vanda, Taylor Vanda, n'en parlons pas. Dembla Mokania, Arthur Thomas, Judith Kimba. Gisèle, pourquoi changer? Et ça, Lélie Nayo, on nourrit un espoir si moi comme au Kende Nayo. Ma belle, on s'en salangae, et ça, la belle là-bas est fait. Soki on continue pongo wano solu kaliwa Steve Mayama Tango nga la mipesi ko Am esprit a wende Jenny Temo Amo nanga ekomi enjonyabe Sayo na zambi no kele loko la moto lipo mae Pene na yo nasina swa ki forme pe kulera love Bakir nyo se ya bolingo nga na respeta ki Love komo lo bali suso salaka yen kirabe Sylvie Thomas Ufaso yo le li singa ikule la kutu bebe yo basu ya le linge Papi Kanobi full boss Zunga noki, maninga bazo fratenga na zola lao kumelate Shiste mpeda mpo na vivre ampe Jali Matebo Yaya, Gilles Maswa, Moje Zabwika, Floride Niwadi Molingo nepotae, pomoto na nga zinda Mabe na zala kyo salampo, salapie mama Nako migita desakorde, ya kwa korde rongai Mabe babote Na deje tomba, bibiche tomba, nitembo Deshaï Mokili, Fadou Swadi, Sylvain Pili, Prince Ea Pene na yo nasina aswa ki vie eterne la sire Albert Lumbina Mosi kono nasa les ame de kosas bolingo eso kende na liwa Eske esta te po bolingo jizela pesa karanga Telmele kaki suka li minge melisina diabet Sayo so mange sa nini jizel sinae Beli Benga Diabeto loga mure sayo awa Johnny Konzo Nasina leli leli leli leli to Kiki Bamana Misoma noko baluki makambo bafandi kimya Jimba Choko Kote bezo plere mota koko telangwa salite Batuka Pamela Ayikolo santi ma bolingo na mapoko na yo N'absence na souci sali révélé en commun violé territoire Désiré Toti, Christian Biriki, Patou le Sab, Karine Wapi Matou Souci si a faillir monte manana ina jeune plante Na zobanga moi yon de fleuriste ngay Yako sécurise ngay Gisèle Sinae Honorable Bichou Bolenge Gisèle Bape ki saka moto alinga kende Kasi ona na keite babonde laka Ndenge nga na zobonde la mwana Kesina koma oprime ya bolingo na yo Ivaris Bouchard Makumi tuku tuku jamandi mabote ya je chéri Mama ya kato gumisa e Mississippi mama na Branson Salon Frank Bang Bon Geni Trekito Johnson Christelle Ivan Tropical Nga na sengi reconciliation Excellence Anastasia Matenda Kim Nokola mwana moke soki asobeta mafimbo Moyembo nina mono kwe salaka toujours pardon pardonne ngaye Angela Nisandra Maboko notre tendre kole kalisa la soso Soki osimi nga na komexite ba chiki jiki limisa ngaye Patron Jean Asumani Nokola mwana moke soki asobeta mafimbo Sylvain Pili Nasanga manu Nesi kana ngaye Oyo kome chanje ata ezale nina yo Bajo Simba TTC Ara Danzon Bijou Yala Miss Bomolo Gilles Bavumba Bato Salananou Nesi kanangai Oyo komo chanje ata esale lina yo Ma reposte yo afirme Ye komo lengi sangai Bebe Deda Selisi Tola Lodin Matadi Bato salananu Nesi kanangai Oyo komo chanje ata esale lina yo Ma reposte yo afirme Ye komo lengi sangai Maren Mandibil La reine Aminata Bato salananu Pato koti kangati, Gisèle Sinae Magistrat Chamara Igor Demini Poko tangati na makila Sinae Jiri Mukuba Yamoto seki sakangana mutu Pasiki siki asala kanga Sinae Sokino kani siloketo na yoyatatu Pino veliko Yashi Annie Carlos, Mama Carla et Candida.